Otra de las características o del medio en el que se genera el arte es lo desapercibido. También es algo que en el principio chocó, que parecía que era como un agravio a los que venían de lejos o a los que eran más artistas profesionales, ¿no? Pero que desde el principio pues se planteó que lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? De no vayáis pregonando con trompetas aquello que hacéis, no seáis como los fariseos que queráis tener los primeros puestos, ¿no? Vosotros rezáis en lo secreto al Padre, y cuando Jesús pone como ejemplo a la viuda, ¿no? Dice, mira, esa que ha echado reales de nada, pues esa ha echado más que todo el mundo que venga a echar moneda, ¿no? Pues lo desapercibido, ¿no? Entonces el arte en la nao no se plantea que ocupe el lugar central en el altar, sino que se plantea que ocupe los laterales en las esquinas, de manera que se pueda pues contemplar lo que haya que contemplar, evidentemente, si se pone en el centro, ¿no? Pero que sea un arte que las personas que ofrecen ese arte pues queden en lo desapercibido, porque lo importante pues no somos los mensajeros, ¿no? Las personas que en ese momento estamos siendo cauces, sino el mensaje que se estaba proponiendo, ¿no? El arte desapercibido es un arte que interpela precisamente por la diversidad de ese arte, porque, bueno, yo creo que cada uno de nosotros podemos tener nuestras afinidades artísticas, ¿no? Y a lo mejor a mí me gusta un tipo de música y a Jorge le puede gustar otra, o el otro, pues la música ni le va ni le viene, lo que le gusta es el teatro, ¿no? ¿Por qué el arte de la nao interpela? Pues porque yo me voy a poner delante de arte muy diverso que va a coincidir o no con mi sensibilidad. Y precisamente aquello que no coincide con mi sensibilidad es lo que Dios va a utilizar para interpelarme. Pues aquello que me rechina, o que no me gusta, o que me aburre, o que resulta que en ese rato me quedo dormido, ¿no? Y luego aparece otro. Pues es el conjunto de toda esa diversidad la que a mí me va a interpelar, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en despertar en nosotros que normalmente hacemos acepción de personas, ¿no? Y nos colocamos con aquellos que son prosélitos a mi idea, a mi sensibilidad, a lo que yo percibo. Y eso, pues, interiormente hace que haya personas a las que yo desconecto cuando empiezan a cantar o a hablar, yo no escucho, yo pongo en un segundo plano. Me hace descubrir, pues, que en nuestra vida de iglesia hacemos acepción de personas y proselitismo a unos grupos sí y a otros grupos no. Estos son de izquierdas, estos de derecha, estos son los carcas, estos son los progres, estos son los curas, estos son los laicos, ¿no? Entonces es un arte interpelante por la diversidad que ofrece ese arte, por cómo lo ofrece y porque es aguijón de parte de Dios para nosotros, ¿no? Que nos hace ver si realmente estamos preparados para la comunión, para acoger a todos, para tener un corazón en el que cabe cualquier arte, en el sentido cualquier persona que se pone y se ofrece en nombre de Dios, ¿no? Es un arte en libertad, porque nadie hace, igual que lo del casting, pues nadie pasa la censura, ¿no? Y no es cuestión de poner anécdotas, pero en los pasillos, si os queréis, las contamos, ¿no? Habría cantidad de cosas que después de la nao hemos dicho, Dios de mi vida, esto, ¿cómo se ha colado aquí? Vaya tela, si llegamos a saber que esta persona trae esto, ay Dios mío, habrá gente que se le haya rechinado esto un montón, gente que ya no venga más a la nao por lo que ha escuchado de tal persona. Pues ese es el riesgo que corremos, porque todo el mundo tenga cabida y por no hacer proceso de selección, porque sea un arte en libertad, pues corremos el riesgo de lo que está en sintonía del Evangelio y de lo que no, de lo que está en camino y de lo que está desorientado. Y con todo eso, pues Dios lo utiliza todo, pues para ponernos en el camino de la libertad, de ser hombres y mujeres libres, que arriesgan el libertinaje, a ver cómo me explico, o sea, por no querer convertirse en dueños que censuran, que sí y que no entra en lo de Dios, por querer poner como primero la libertad, corremos el riesgo del libertinaje, de lo que no está en sintonía con el Evangelio, pero Dios luego utiliza ese riesgo que se asume, si lo asumimos en nombre de Dios, pues para trascenderlo y dar un fruto que a nosotros se nos escapaba, y que es un fruto más evangélico que si hubiésemos censurado. Esto sí es de Dios, esto entra en la nao, esto no es de Dios, aquí no tiene cabida. Pues el fruto al final es más evangélico si arriesgamos que si no arriesgamos. Y bueno, y la fundamentación al final es que como Dios lo hace así con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo así también. O sea, no hay más, aunque no nos quepa la cabeza. O sea, que aunque yo diga esto, a mí me sigue costando trabajo entenderlo Y lo único que me convence es si Dios se sigue arriesgando y nos deja en libertad, pese a que hagamos del Evangelio pues un churrillo que nos sale a veces, pues cómo no lo vamos a hacer nosotros. Entonces es un arte en libertad. Y por último, pues es un arte que inicia la misión. El primer año, en el 98, la NAO nace como inicio de una misión parroquial durante un año entero. Entonces las personas que iban a llevar esa misión en la parroquia durante todo un año comienzan su misión enviados por toda nuestra dotación a través del arte. Entonces el arte de la NAO, más que arte, precisamente porque inicia la misión. El arte de la NAO es el envío a una misión. Y si ahora cada cosita que yo he dicho como característica del arte de la NAO, miramos el pasaje en el que Jesús envía a sus discípulos a la misión, coinciden totalmente todas las características del arte de la NAO con las características que Jesús le dice a sus discípulos cuando los envía a la misión. Y de dos en dos, y de forma gratuita, no llevéis nada en las alforjas, estás abierto a todos los pueblos, o sea, todo. Entonces es un arte que envía. Entonces, claro, se convierte en algo más que arte, porque tiene una repercusión detrás, pues de reino de Dios, de envío a la misión, ¿no? Todo eso sería el medio en el que se desarrolla el arte de la NAO, pues el fin del arte de la NAO es el arte creador de Dios de todo lo hago nuevo, ¿no? O sea, el envío a la misión que genera el arte de la NAO es ese envío que Dios en comunidad pues le hace a la creación en el principio y al hombre y a la mujer cuando lo crea imagen y semejanza. En la primera creación no está Dios solo, el Espíritu de Dios pululaba por el caos que allí había y la creación surgió por la palabra de Dios, que la palabra era el Verbo, ¿no? Jesús de Nazaret encarnado luego, ¿no? Entonces, es Dios Padre, Hijo y Espíritu los que a través de ese arte, que es conjunto de los tres, pues nace la primera creación, ¿no? El cielo, la tierra, las estrellas, los animales, los mares. Y luego es Dios Trinidad también, es Dios conjunto, es Dios Padre, Hijo y Espíritu los que dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la creación artística de Dios, pues del hombre y la mujer, de la humanidad, ¿no? Entonces, si la NAO es algo más que arte, es porque es ese mismo arte creador de Dios en conjunto. Lo que hace que sea algo más que arte es que no es un arte individual, sino que es un arte conjunto a la manera del arte de Dios. Un arte que crea algo nuevo y lo crea conjuntamente, no individualmente, ¿no? Entonces, igual que Padre, Hijo y Espíritu, el arte de cada una de las tres personas de la Trinidad se fusionan en un único Dios para crear, así los artes individuales de cada uno de nosotros pues se fusionan en un único arte para crear pues lo nuevo de Dios, ¿no? La nueva humanidad, la nueva creación que pues que la noche que estamos pasando está esperando de nosotros. Y eso es lo que pensábamos nosotros que era algo más que arte en la NAO. De alguna forma, el arte es como una expresión visible, palpable, audible de la belleza de Dios, de la belleza de su creación que hace transparente a Dios. De tal forma que en la NAO el arte crea un entorno que hace más transparente, más visible y más cercano a la presencia. A través del arte se facilita el encuentro con él. Estos días acabo de recordar pues, una cosa curiosa de Santa Teresa de Jesús, que decía que ella no podía orar sin una imagen delante. No por el cuadro en sí, sino por lo que daba a trascender el cuadro, ¿no? Ella lo habla en el libro de su vida, dice eso, dice, mientras no tenía una imagen no me centraba. Una imagen, un cuadro, algo. Y hay algunos cuadros incluso que son muy significativos porque le descubren valores más allá, ¿no? Entonces el arte siempre es un vehículo de encuentro. Puede ser de contemplación y alabanza, puede ayudarnos a ponernos en manos de Dios como niños, como débiles, puede ayudarnos a madurar el amor y la entrega, o puede ser profético, que nos interpela y nos denuncia. Pero de alguna forma el arte es como un lugar de encuentro, un lugar teológico en el que sentimos o nos situamos en presencia de Dios. De alguna forma, cuando hablamos, por ejemplo, de la frase repetida de cantar, como cantar es rezar dos veces, pues es eso. De alguna forma que, como la poesía, etc., son nos lleva todo un poco más allá, ¿no?